Entonces paso por unas heladerías, hay gente jugando billar, hay gente parada ahí que no ni tiene ni idea qué está haciendo parada ahí. Y en el transcurso de la canción, al fin llego a una residencia. Y esa residencia, curiosamente, se llama el Hotel Manhattan. Y el último momento de la canción es las escalas del Manhattan para subir a la residencia. Escríbenos al 350-668-7833 en WhatsApp para tener más material, sobre todo de George Angel y Self the Elephant. Pero busquen ustedes mismos Baños del Edén en YouTube, o mejor aún en Bandcamp. Creo que en Bandcamp están dos versiones. Escuchen las dos versiones, y sobre todo por este podcast la versión de George Angel, que es un intérprete maravilloso y un letrista reconocido también, la música de Maggio Giraldo. Puerto de la imaginación, comunión artística con insolencia. ¿Y Pocillo entonces es un personaje que solo existe en esa canción? ¿O no? Solo existe, mira, qué curioso. Solo existe en esa canción. Maggio y yo hemos hablado, ya son 3 o 4 veces, de hacer todo un trabajo solo con canciones acerca de Pocillo. Ah, un libro, un cómic. Sí, contar toda la historia de Pocillo. Pocillo de niño, Pocillo cuando se empieza a meter en problemas, Pocillo en la cárcel, Pocillo cuando sale y está tratando de vivir y le toca ir a las residencias de vez en cuando para que le den una estrujadita. Todo ese mundo. Y de pronto hasta Pocillo de viejito ya regañando a los jóvenes. Pero sí lo hemos hablado varias veces y es un personaje que captura la imaginación del oyente muchas veces. Danos la oportunidad de un mes e inscríbete hoy a Patreon. Una amiga de Nueva York estaba visitando. ¿Sí? Y en ese momento, ella vivía en un sitio muy bulloso, donde había mucha actividad en Nueva York, y caminando con ella por la oriental de Medellín, ella me decía, es rarísimo, Nueva York parece callado comparado con esto. ¿Sí? Nosotros tenemos una efusividad que es o uno la celebra o se asfixia en ella. ¿Sí? Yo me acuerdo otro amigo que vino de Estados Unidos que me dijo, he tenido en esta última semana más contacto social que en todo el resto de mi vida. ¿Sí? Sí, claro. Y no es solamente del lado de los gringos, o sea, del lado de... Tengo otros amigos peruanos y ellos dicen, uy, estar en Medellín es muy fuerte, porque la gente se le está acercando a uno y está hablando con uno todo el tiempo. En cambio, nosotros somos callados, nosotros somos muy ensimismados, ¿sí? En cambio, ustedes están interactuando todo el tiempo, sea para abrazarse, sea para darse un balazo, sea para lo que sea. Apuñalarse. Sí, exacto. No sabes ese abrazo en qué va a terminar, pero hay abrazo. Sí. Y esa ironía, por ejemplo, que tiene el medellinense, que usted ve un gordo con la camiseta desabrochada sentado en la minorista y pasa otro gordito sesentón y el primero le dice, porquería. ¿Y qué quiere decir eso? Eres mi mejor amigo de la vida. Todos los días le dices, esta porquería. Qué hermosura. Sí, exacto. O por ejemplo, no, y es que el paisa tiene esa cosa peligrosamente tierna, ¿sí me entiendes? Usted ve un taxista y dos carros se chocaron en la vía y dice, vea estas bellezas. Sí, para decirle que lo ama, le dice hijo de puta, sí, sí, es muy exacto. Lindo. Es una, es gonorrea, todas esas cosas. Sí. Es una manera muy particular de relacionarse con el otro. Porque, por ejemplo, en mucho del resto del mundo yo he tenido la oportunidad de viajar algo. En mucho del resto del mundo la gente no se necesita. Es triste, pero es verdad. O sea, tú llegas a la casa, no has estado todo el día. Antes se prendía el contestador a ver si habían mensajes o se mira en el celular y no hay nada. Nadie se ha comunicado. Nadie. En cambio, en Medellín, yo fácilmente te digo, ve, acompáñame que voy allí a la tienda. Eso de compañía, eso de estar con el otro, importa muchísimo para el paisa y para el paisa urbano especialmente. ¿Sí? En otro país literalmente te miran como si estuvieras loco, pero ¿por qué te voy a acompañar a la tienda? Yo no tengo nada que comprar allá. Pues, o sea, ¿sí? En Colombia hasta orinar. Todo, exacto. Todo lo hacemos juntos. Entonces, esa belleza que uno ve en los barrios de una parejita escuchando música y cada uno tiene un audífono en una oreja. Sí. Y forma la Y. Pues eso es muy propio. Eso es muy propio. Por ejemplo, trabajadores. Trabajadores haciendo un trabajo más teso. Les ponen, tienen un trapito y se tienen que poner un adobe encima y subir unas escalas hasta quién sabe dónde, poner el adobe y bajar por otro adobe. Y hacen eso todo el día. Pero véalos a la hora del almuerzo. Hay uno con un radiecito buscando si están dando el partido, si va a sonar el partido. Hay otro que trajo, yo no sé de dónde, como una sábana, y la ponen ahí, y entonces cada cual saca su fiambre, y entonces ojalá haya algo que puedan juntar así como un baloncito, y hasta se hace el piqueo ahí y todo. Y están muertos de la risa y se están molestando uno al otro. Eso, ese es el lado que yo diría que es muy, muy, muy positivo de la ciudad. ¿Sí? Y tiene que estar pegado a la violencia, al otro, creo que ibas a decir ya, a hablar del otro lado. Lo que digo es contacto. Y el problema es que contacto también puede ser vendetta. Contacto también puede ser envidia. Contacto también puede ser chisme. ¿Sí? Entonces vivimos en esas. ¿Sí? Tenemos amigos que están en relaciones románticas que parecen un tango. Siguen y siguen y entonces no, y acabaron y pelearon y que yo no sé qué, y ya no se están hablando y aquel está llorando y tomando aguardiente y va, va, va, y 3 semanas después están felices y se van a casar y así, y dale, y dale, y dale, y dale, y dale. ¿Quién somos nosotros para estar en un precipicio? ¿Sí? Nosotros no somos nadie para estar en un precipicio. Lo que nosotros vemos son ciclos. Vemos ciclos. En este momento, sí, se ha agudizado lo del tráfico de seres, lo de sexo y droga y todo eso. Eso es verdad. Pero eso tampoco va a durar. Va a haber otro sitio más agradable para quienes necesitan eso en un momento. Y yo vivo en el barrio Manila. En Medellín. Y el turismo ha sido sumamente desastroso para este barrio. Sí. Ya nos vemos inundados de mochileros. Ya cada segunda casa es un hostal, o como yo les digo, un hostil. Entonces es, ¿qué quieren? ¿Dónde los llevamos? ¿A qué van a dar? ¿Sí? Y los suben al parque Lleras, sí, a cierta hora, y bajan la mayoría a otra hora, ¿sí? Y están viviendo su momento intenso, tiene que ser bulla, seguramente están metiendo mucha droga, blah, blah, blah, todo eso. Pero yo llevo desde el 2006 acá, y eso no era así. Esto era un barrio, es un barrio de familias. Y diría yo que volverá a ser. De pronto no ha llegado a lo peor, pero estas cosas son muy cíclicas acá. Porque nosotros, con todo respeto a Gonzalo Arango, nosotros no somos el ombligo del mundo. Claro. Yo veo eso como algo grave y algo que vale la pena estar en eso por las vidas que se aporrean, que se dañan por eso. Pero porque yo pienso en términos apocalípticos, no. Ajá. Es más, yo escribí una serie de performance para Párpado Teatro que se llamaba Estancamiento en Apocalipsis. Y era como que, ¿hace cuánto nos llevan diciendo que mañana se acaba el mundo? Uh-huh. Y aquí seguimos en la misma cosa. ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Sí? ¿Dónde está ese switch? Porque esto como que sigue, como que el día siguiente va a haber otra cosa y alguien va a poner un negocio nuevo, o alguien se va a casar, o van a hacer un hijo, o algo va a pasar. Casi llegando al final, les deseamos que los esté acompañando un libro, una música, que este mes puedan vivir el acontecimiento de una presentación y que se atrevan a vivir un día como poetas y un presente como personas autoras. Bueno, yo creo que las plataformas son una... A ver, yo me trato de aprovechar de ellas hasta donde pueda, pero son una estafa, absolutamente, una estafa horrible, especialmente para el músico que está tratando de vivir de ser músico. Es lo peor que puede hacer. Yo lo uso para que gente que le gusta mi música, que está al otro lado del mundo, ¿sí? Que tengo gente que le gusta el grupo el Australia, por ejemplo, o en Croacia, o en Italia, hay muchos sitios, una manera de que ellos pueden tener acceso a eso. Pero eso es todo. Es como, yo lo uso como un correo. ¿Sí? Yo no creo en nada al lado económico de eso. Claro. ¿Y en cuáles son para esas personas que nos... Está en Apple Music, está en Spotify, está en YouTube y está en Bandcamp, creo. Ok. Bandcamp puede ser un poquito más... Pero mejor que todas esas, y que vamos a recomendar aquí ya mismo, es la comunidad Fantasma. ¡Yeah! Yo soy hincha 1000% de la comunidad Fantasma. ¿Qué es eso? La comunidad Fantasma es una emisora. Esto viene de Daniel Ceniza. Daniel Ceniza y la banda Fantasma es un grupo que es colombiano hace mucho tiempo, totalmente independiente, que a veces uno escucha los trabajos de ellos y suenan como bandas sonoras para películas. Hay unas cosas muy bacanas. ¿Nace en Colombia? Sí, todo es en Colombia. Uh-huh. Y ya a estas alturas, Daniel lo que ha hecho es que ha armado una emisora que se llama La Comunidad Fantasma. Y hay un montón de agrupaciones colombianas locales ahí, haciendo cosas muy, muy bacanas. Entre ellas está mi grupo. Aquí ya me metí. Well, Sell the Elephant. S-E-L-L. Ok. T-H-E. Ah, y así también aparece en otras plataformas, ¿verdad? Sí, sí. P-H-E-A. E-L-E-P-H-A-N-T. Leap and Waffles. Florilegio. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto Rico.